Como sistema de sanación, Reiki es un método de salud natural que trabaja con esta energía entregándola a través de las manos. El iniciado en Reiki se transforma en canal de la energía de más alta vibración. Esta técnica es oriental y hace miles de años era practicada por los tibetanos, siendo redescubierta por Mikao Usui, sacerdote cristiano en el siglo XIX en los sutras, libros sagrados del budismo. Fue introducida en Occidente por la señora Aguayo Takata. Cuando se activa y se aplica con propósitos de sanación, la energía llega al cuerpo, a la mente y al espíritu. La energía de vida universal tiene inteligencia propia y sabe exactamente a dónde ir y qué hacer. Sana porque va a la causa. ¿Quiénes pueden utilizarlo? Con Reiki se puede tratar todo tipo de enfermedades o condiciones como estrés, ansiedad, depresión, desbalances emocionales, bloqueos psicológicos, pre y posoperatorios, embarazos, accidentes, estados terminales, búsqueda de conexión y claridad. Puede ser utilizado sobre uno mismo. Reiki es un sistema holístico de sanación y desarrollo personal. Se puede combinar con cualquier otro sistema de salud. No existe límite de edad, pudiendo entregarse tanto a recién nacidos como a ancianos. Cualquier persona puede iniciarse y aprender a usar Reiki sin necesidad de experiencia, habilidad ni un nivel de desarrollo personal. Basta solo la intención de recibirlo. Comunícate con Arahati al 11 58 35 95 38. Maestra de Reiki. Estamos estrenando camilla. Los estamos esperando. El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Bertolt Brecht. Bueno, y hoy estamos aquí conversando, muy buenas tardes, con Julia Tarditi. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Arahati, por la invitación, por venir a compartir el programa de hoy. Bueno, no, gracias a vos por venir y también por estar activando realmente tanto acá en la cumbre, ¿no? De todo esto que tiene que ver con el arte de actuar, ¿no es cierto? Claro, con el teatro específicamente, que es a lo que me dedico. Hace 2 años y un poquito más que vivo en la cumbre y estoy muy contenta. Ayer iniciamos las clases de teatro para adultos este año y al final de la clase hablamos sobre esto, sobre qué bueno que acá en la cumbre estén sucediendo estas programaciones teatrales, propuestas de talleres, de capacitaciones, obras. Así que bueno, llevando adelante un poco esa tarea. Qué bueno, contame cuántos alumnos lograste tener con todos estos 2 años que ya estuvimos conversando antes de esta conversación ya al público, pero que venís trabajando realmente, sembrando despacito. ¿Cuánta gente tenías ayer? Anoche vinieron 9. Muy bien. Que es un lindo grupo, el grupo de adultos está muy prometedor. Qué bueno. Súper diverso también, y bueno, hay otras personas que están empezando también, recién arrancamos la primer clase. Perfecto. El primer mes va a ser así, van unos, prueban, vienen otros. Pero la idea es armar más o menos un grupo de 13, 14 personas que son las que están anotadas. Si bien ayer fueron 9, tienen que llegar un par más. Ok. Y lo que decía es que es súper heterogéneo porque hay desde un chico de 18 años hasta una mujer de 65, gente con experiencia más o menos, gente que es la primera vez que se anima a hacer teatro, Eso también estuvo como emocionante. Una persona dijo que era como su materia pendiente o su asignatura de la vida pendiente. ¿Era varón o mujer? Un hombre. ¿De cuántos años más? 50 y pico. Mira qué interesante. Así que se vengan a animar, que se hayan enterado que está este espacio de teatro para adultos en formato esto de seminario de actuación. Muy contenta y honrada de que se acerquen. Claro, buenísimo, buenísimo. Julia, esta clase la estás dando en la sala Berti. Correcto. En el escenario. Sí, sí, sí. Bien. Eso también. Luego una persona dice, uy, qué emoción estar arriba del escenario de la sala Berti, que es un espacio tan grande y tan lindo que tiene el pueblo. Las clases son los lunes y estas clases de actuación para adultos yo la doy junto a Clara Sánchez Brescia, que es mi compañera acá de teatro. Ella vive en Los Cocos, pero es totalmente acá de la zona. Todo de como es decir, que comparten la coordinación. Los vamos entre las dos, correcto. Buenísimo. Sí, somos como un complemento con Clara. Ella es más graciosa, yo soy más seria, ella le gusta más la comedia, a mí me gusta más el drama. Y creo que es un complemento que está bueno para aportar un poco de cada una. Decime, ¿ustedes hacen un entrenamiento corporal o cómo manejas la dinámica de la clase? Sí, las clases son de una hora y media semanal, y en esa hora y media tenemos una parte más de expresión corporal o de juego expresivo, digamos, que donde trabajamos es la desinhibición y la liberación del cuerpo también, porque en teatro trabajamos con nuestro cuerpo, es la herramienta principal. Uh-huh. Después podemos empezar a agregar algún objeto, un vestuario, una escenografía, pero lo que hay que primero animarse es a soltar el cuerpo, a poder moverme un poco de otra forma, olvidarme de cómo camino en la calle o del trabajo que tengo, que estoy todo el día sentada en la computadora o etcétera, etcétera. Y buscar esto algo más expresivo, entonces para eso vamos haciendo ejercicios, entrenamientos y juegos. Cada uno lo va haciendo como puede. Vuelvo a como arranqué, que el grupo era súper heterogéneo y el que se podía sentaba en el piso, el que no usaba una silla, y vamos adaptando, digamos. Muy bien, respetando cada proceso, lógico. Buenísimo, buenísimo. Vos sos Rosarina, Julia. Correcto. ¿Y tu formación también la hiciste allí en Rosario? Claro, yo estoy formada en la Escuela Superior de Teatro y Títeres de Rosario. Allá no hay nivel universitario para estudiar teatro. A diferencia de Córdoba Capital o Buenos Aires, que tienen universidades, Rosario es una escuela terciaria. Y yo estudié la carrera de actuación y la de profesorado, que son de 4 años cada una, de 2 carreras diferentes, todo en el mismo edificio, digamos, la misma escuela. Hice estas 2 carreras. Esa escuela además tiene la formación en dirección de teatro y en títeres. Uh-huh. Yo hice 2 de esas 4 carreras que ofrece la escuela de teatro. Pero de títeres también has tenido alguna introducción, por lo menos conoces, porque trabajar con títeres también es muy interesante como posibilidad. Pero no es para nada mi especialidad. No es tu especialidad. No. En ese sentido el teatro es muy amplio. Claro. Ya ahí te conté que había 4 carreras en una misma instituto, digamos. Claro. Y si bien, sí, conozco de ver espectáculos, de tener compañeros que se dedican a títeres o de conocer un poco el lenguaje, no es lo que hago. Y ahí también está bien recortar, porque podríamos ampliar en un montón de cosas. El clown, por ejemplo, sería otra especialidad, como lo es la docencia, como es la dirección o la actuación. Uh-huh. Entonces, bueno. Vos estás focalizada en eso, docencia, y actuación. Dirección y actuación. Y dirección, ahora empezando un poco, yo estoy dirigiendo mi primera obra que vamos a estrenar acá en el Valle de Punilla en septiembre. Pero, digo, es mi primera obra que voy a dirigir. Uh-huh. Mi mayor experiencia y mi formación fuerte es desde el lado de la actuación y la docencia. Pero cuando conversábamos el otro día también, me parece recordar que la obra no es de un autor, sino que es una creación colectiva, porque o creación tuya fundamentalmente, sobre una idea, un desarrollo de una idea. Eso es como mi modalidad de trabajo, digamos, y lo que me interesa investigar y desarrollar, que es la creación propia. Uh-huh. Eso es lo que también fomento en mis alumnos de todas las edades, porque trabajo desde niñez, adolescentes, adultos, y lo que busco es esto de poder hallar qué queremos contar, ¿no? Y inventarlo e ir aportando herramientas para llegar a esa creación desde esa forma, como una creación propia u original. Uh-huh. En ese sentido, la docencia y la dirección, podemos decir que tienen como puntos en común. Pero yo diferencio un montón el trabajo uno de otro, y por eso también este año con Clara planteamos dos seminarios cortos, donde el primero sí podría decir que soy la profesora de teatro y donde acompaño procesos de desinhibición, de expresión, de creación de escenas, de personajes, de entrenamiento. Y la segunda parte del año, después de vacaciones de invierno, con Clara vamos a abrir otro seminario, o sea, termina el que empezamos ahora. Por eso, este que empezaron ayer. El que empezamos ayer va a ser... Lunes de 17:30 a 19 horas. Sí. Exacto. Que este es de adultos. Ese es el de adultos, porque este es el de adolescentes. No, por eso. Y termina En julio. En julio, con las vacaciones de invierno, claro. Para tener una idea. Y ahí no vamos a trabajar el armado de una obra. Va a ser este otro trabajo de iniciarse en la actuación, de descubrir qué es teatro, de probar diferentes personajes, ideas, la creación de escenas, qué es un conflicto, etcétera. Ahora, después de vacaciones de invierno, sí con Clara vamos a abrir un nuevo seminario de producción escénica, o sea, es de armar una obra, llámese un monólogo, sean escenas más, una obra más larga o escenas más cortas, pero sí está orientado a la creación de una producción escénica. ¿Con estos mismos alumnos que o no? Porque por eso, termina uno y después quien quiera se anota al siguiente. Entonces, en esa segunda parte, donde sí vamos a armar una obra, sí aparece más este rol de dirección de esa obra. Entonces, se trabaja con otra modalidad que no es tan la pedagógica, sino ya más enfocado al producto teatral. Pero ¿y si tus alumnos nunca tomaron una clase de teatro? Y esta segunda parte del año no estaría para personas que nunca hicieron nada. Aunque sea, tienen que venir al principio ahora que estamos en inicio de entrenamiento. Yo creo que vas a conseguir la segunda parte con los que están ahora. Con los que ya están. Y después hay algunas otras personas que le interesa más el armado de la obra porque ya han tenido algún tránsito teatral. Claro. Y a lo mejor no tanto la primera parte. Porque ahí ya estuve hablando con una persona y decía, bueno, yo arranco después la segunda mitad de año. Porque son personas que ya vienen con alguna formación y que lo que más les gustaría es armar algo para hacer funciones, que esa es la idea. Perfecto. Pasar por todo el proceso para mostrar a público. Buenísimo, muy bien. Bueno, seguimos conversando después del primer tema musical, que como siempre trato de elegir músicas para mis invitados. A ver, ¿con entonces qué? Dije, vamos a, como no, música de teatro no me acordaba especialmente, pero elegí la música de Amarcord, de Fellini, de Nina la película Rota, claro, que viene muy bien para hacer entrenamiento corporal también en clase, te puede servir. Vamos con Amarcord. Thank you. recordando, ¿no? A Fellini, qué genio, ¿no? A veces uno extraña, yo extraño un poco algún tipo de cine de esas características, con la verdad que genios absolutos. Bueno, Julia Tarditi, estamos conversando con Julia Tarditi, la nueva profesora de teatro de la cumbre, que la verdad que se lo merece porque tiene mucha... Además, ustedes que son los oyentes, no sé, la escuchan hablar, tiene una voz hermosa, pero es muy joven, ¿eh? Es muy joven. No tanto. No, bueno, sos muy joven, pero estás en plena acción, maravilloso. Bueno, contanos un poco ahora para que escuchen también los padres, a lo mejor, de los adolescentes, que es tan importante, ¿no? En esa etapa de la vida, poder animarse a expresarse, a desinhibirse, a jugar, a poner el cuerpo, a poner la voz, a armar personajes, porque claro, cuando uno actúa, está trabajando con sus emociones, encontrando otra persona dentro de uno, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué le pasa al adolescente? ¿Cómo te manejas vos con eso? Contanos. Bueno, ayer también arrancamos las clases del taller de adolescentes, que también son los lunes en la Sala Berti. A las 5:30 vienen los adolescentes y a las 7:30 los adultos. Ah, digamos. Entonces yo lo dije mal antes. No, lo dijiste bien, ¿eh? Porque dijiste 7:30, 19:30. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me parece que había leído eso. Bueno, que quede claro, porque vamos a aclararlo igual. Los lunes de 17:30 a 19 horas en la Sala Berti es el taller anual este de teatro para adolescentes. Y a partir de las... 19:30 a... 21. A 21... el horario de adultos. Ah, mira qué bien, ¿eh? En invierno con estufas. Y lo que pasa es que para el adulto más temprano es dificultoso. Claro, Según mi experiencia acá es como que, bueno, 7:30 era un horario que todavía no es tan tarde, aunque sí ya es de noche en invierno, pero es cuando ya terminaron de trabajar, se pudieron organizar con sus familias, bueno, y pueden tomarse que un momento. Venimos de la ciudad, tanto Rosario como Buenos Aires, 7:30 empezaba no todo. Es todo. Pero yo el año pasado acá, cuando quise dar algún taller de estimulación cognitiva, y dije, empezamos a las 5, de 5 a 6:30. Así, no, a las 5 nos vamos todas a dormir. Lo tuve que poner el horario a las 3 de la tarde. Pero bueno, viste, son... Sí. No, bien, va a salir. Va a salir porque vos estás a full. Y bueno, después... Viene funcionando, como que hacer teatro medio hacia la nochecita va bien. Lindo, claro. Es medio el horario para hacer teatro, tal ¿viste? Tal cual. Bueno, y volviendo a los adolescentes, es un espacio como de mucha confianza. Eso siento yo que es lo que creamos y es lo que permite que se abran y se expresen. Sobre todo lo digo porque a veces es una edad donde no se animan a hacerlo en otros contextos. Claro. O en situaciones así como de la escuela o de su propia familia. Y pasa mucho eso, que vienen realmente porque aman y porque les gusta. Eso es como, te das cuenta, o sea, si hay 6 anotados, vienen los 6 siempre. A lo mejor se anotaron 15 adultos, pero después vienen 8, la mitad, o sea... Sí. Y al adolescente no le pasa eso, porque viene y quiere venir, y está esperando y no quiere faltar nunca. ¡Ah, qué lindo! Porque lo recontra disfrutan, hay un disfrute así como muy grande. Y a la vez es una edad hermosa, porque ya están grandes, y podemos trabajar obras y un montón de producción teatral claro. De hacerla en serio. Obvio, siempre es como un espacio de diversión, de pasarla bien, no es una exigencia como de un adulto, pero lo que me refiero es que el compromiso de los adolescentes están ahí, que quieren actuar, quieren hacer las obras, preparamos, ensayamos, y yo ahí trabajo lo mismo, las creaciones originales o buscar claro, para como ellos, grupo. Imagínate que entonces, deben tener una cantidad de ideas. Por ahí ¿no? A veces pensamos qué personaje quiere hacer cada uno y a partir de todos estos personajes qué historia los puede unir y ahí empezamos a armar escenas y vamos armando obra. Y en algún momento del año siempre alguna obra estrenamos. Y por ahí es una obra que dura media hora con súper personajes, o sea, está muy interesante el trabajo ese. Qué bueno, qué lindo. Sí, así que sí, de sí. 13 a 17 años. Sí, los puse así como los para secundaria, digamos. Claro. No es de niños, sino es bien de adolescentes. Claro. Alguno de 12 años por ahí también podría venir. Uh-huh. Y esto, máximo 17. Muy bien. A partir de 18 ya es el grupo de adultos. Muy bien, buenísimo. Bueno, muy bien. Y te deseamos lo mejor, definitivamente. Gracias. En cualquier momento que tengas que venir a anunciar algo, con mucho me avisás. Cuando estrenemos obras de los talleres, claro, les invitaremos. Claro, podés venir con alguno de los artistas, etcétera, ¿no? Un espacio genial, abierto. Bueno, Julia, y contanos un poco qué es esto del SEA, que se nombró tanto este verano. SEA, SEA por acá, SEA por acá. SEA es CEA y es la sigla que representa al Corredor Escénico de Artistas de Punilla. SEA Punilla. Esto es una red colaborativa de un montón de gente que trabajamos en las artes escénicas, que eso sería teatro, títeres, grupos de teatro, personas que hacen espectáculos infantiles, personas que ya tienen otros espectáculos también, algunos más de danza o de narración oral, por ahí es amplio, pero hasta eso, porque es de teatro. Y la performance, idea... Performance, sí. Sí, también. Este corredor articula artistas, espectáculos y espacios de Punilla con el objetivo de generar una fuente de trabajo. Y para los artistas escénicos, ¿cuál es nuestra fuente de trabajo principal? Sería hacer nuestros espectáculos. Claro. Por la realidad territorial del valle, por ahí pasa que si uno estrena una obra en el pueblo donde uno vive, lo haces dos veces, tres, cuatro funciones y después es como que se empieza a agotar el público. Claro. Entonces es muy importante poder ir a pueblos de localidades cercanas para hacer la obra en diferentes espacios. Y a veces pasa que no conoces o no tenés el contacto de tal. Entonces este corredor se encarga de articular esto. Y al final hay un espacio que a lo mejor no sabe qué programar de teatro, pero tiene un espacio disponible y le viene bien también que le ofrezcan una obra. Perfecto. ¿Quién creó este movimiento así? Originalmente lo crea Micaela Suárez, que es una actriz y profesora de teatro que vive en Tanti. Junto con... ¿Tanti pertenece al Valle de Punilla? Sí, Tanti entonces. Es Punilla. Oh, mira. Junto con un colectivo de Tanti de mujeres migrantes que se llama Mumi. Y empiezan a hacer con la herramienta del mapeo, que es recabar información de un cierto territorio. Una de las principales características que sale es que la mayoría de gente que vive acá es migrante. O sea que no es originaria, nacida acá, y también empieza a pasar que menos vas a conocer a otros lugares, cómo vas a conocer a otros artistas, el arte de teatro que es tan grupal, tan necesario de trabajar en conjunto para poder trabajar. Entonces detecta esto de que hay mucha migración y a partir de esto como empezar a organizar esta red para ayudarnos entre nosotros. De todas formas, si bien yo te digo que es como el 80% de los artistas de Punilla son migrantes, hay también, por lo menos integrantes de la red SEA Punilla, que son nacidos y criados dentro del valle. También claro, los hay, pero son los menos. Claro. Y bueno, el objetivo es esto, es poder articular redes. Un espacio, poder ofrecerle una obra, que aunque no sea del mismo pueblo, pueda venir otra obra de otro lugar. Y también eso, a formar público, que en las determinadas localidades se empieza a acostumbrar la gente o sepa que a través del SEA Punilla puede ver obras que no son de la localidad, pero son de la zona. Y eso es, como el arte del buen vivir es uno de los eslogans por ahí que trabajamos con el SEA, y esto del trabajo digno, de poder fomentar la profesionalización también. Claro, claro, claro. Y que se cobren las entradas o que, bueno, haya siempre un pozo para eso, ¿no? Como una... Intentamos trabajar en la producción, en tener fondos, pero bueno, muchas veces también los fondos vienen directamente de la venta de entradas. Entonces es muy importante como todo el trabajo de difusión que se hace o la cogestión con los municipios de Punilla, que hay muchos municipios adheridos a la red, y colaboran en el sentido de o colaboran con publicidad, o colaboran con algún dinero, o dando el espacio, o dando las luces. Como acá, ¿no? En Carapa estuvo muy activo. Claro, y Charlie tiene esa idea, ¿no? El secretario de Cultura de acá de la cumbre tiene esa posición y de darle espacio a toda persona que quiera expresarse. Lo que está muy bueno de la Sala Carafa y acá de la cumbre es que está súper equipada. Uh-huh. Y eso no es algo común de encontrar en claro. El resto de los espacios de Punilla. Acá el espacio de microcine, donde programamos todo el ciclo de verano, de las obras que hubo en enero y febrero. Tiene luces, tiene equipo de sonido, claro. Tiene proyector. tiene personas que trabajan en la sala, entonces uno llega a usar la sala y la sala está limpia. Buenísimo. Tiene un técnico que sabe poner las luces, prender, apagar, que nada, no es menor tampoco. Claro. Entonces, eso es un recurso muy importante, bueno, muy digamos. Bueno. Quería decirlo públicamente, esto que estuvimos conversando también en nuestra charla previa, de esta importancia, por esto que decís de lo migrante, ¿no? Esta importancia de crear, a ver si alguien escucha y a alguien se le despierta el interés, un centro cultural. Nos está faltando un espacio, así como esta Carafa, con la sala por un lado y el cine Carafa por otro, como estás trayendo, súper equipado. Está faltando otro tipo de espacio con un salón grande con piso de madera, porque para ciertos trabajos corporales es fundamental el piso de madera, que es cálido, para sí. Se trabaja el piso, se trabaja el suelo, ¿no? Claro. Y lo que es un centro cultural donde pueden haber diferentes horarios, diferentes actividades de entrenamiento. Como lo nombraríamos como un centro cultural independiente, digamos, uh-huh. porque esto todo que hablábamos de que se ha programado en la Sala Carafa y en la cumbre todo lo del CEAS sucede en la Sala Carafa, es porque no hay otra sala de teatro que no sea o la Berti o la Carafa, que son espacios de la municipalidad. Uh-huh. Por ejemplo, en Capilla del Monte, el CEA programó toda la temporada en Viaraba, que es un espacio y una sala de teatro independiente. Pero eso también son por las características de cada localidad. Acá no hay, así que como bien decís vos, qué bueno sería que haya un espacio, otro espacio que no sea solo el de la municipalidad. Para poder usar, dar clases, programar espectáculos también, sí. Que sea un espacio de entrenamiento, sería hermoso. Sería muy, muy, muy positivo y necesario. Sí. Y es como este es un medio de difusión, la radio, uno nunca sabe quién está escuchando, ¿no? Ojalá alguien que tenga interés en... Porque todo esto reclama dinero también, ¿no? Tenés que tener dinero, tenés que poner una sala bien, como corresponde, así que... Pero hay que confiar. Y mientras tanto, vos acá estás sembrando muy bien, así que vamos a tener muy buenos resultados. Bueno, te traje otro tema musical. A ver. De una película de Yves Montand con Marilyn Monroe. Ceci Bond. Vamos al segundo tema musical. Si vos, si vos, si vos, si vos, c'est si bon. Oh, c'est si bon. De partir n'importe où. Oh, c'est si bon. Bras dessus, bras dessous. Oh, c'est si bon. En chantant des chansons. Si bon, si bon. C'est si bon. De se dire des mots doux. Oh, c'est si bon. Des petits rien du tout. C'est si bon. Mais qui en disent long. Si bon, si bon. En voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envie. C'est si bon. Oh, c'est si bon. De guetter dans ses yeux. C'est si bon. Un espoir merveilleux. Ah, c'est si bon. Qui me donne le frisson. C'est bon, c'est bon, c'est si bon. Ces petites sensations. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. Thank you. ce qu'elle a pour séduire. Sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon. Quand je la tiens dans mes bras, c'est si bon. De me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. Si bon. C'est parce que c'est si bon, si bon, si bon, oh, si bon, oh, si, si, si, si bon. Conversando con Julia Tarditi aquí sobre todo este movimiento cultural, ¿no? que se ha activado tanto, la verdad. Bueno, una de las razones por las que se ha activado tanto tiene mucho que ver con Charlie, ¿eh? Y hay que reconocerlo, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo que soy nueva también como vos, hace 2 años que estoy en la cumbre, pero igualmente he notado en estos 2 años el proceso que él mismo ha ido generando, ¿no? Ya no tenés update. Yo tengo agendado, por ejemplo, ahora el jueves, viernes, sábado y domingo, a qué hora una cosa, a qué hora otra cosa, a qué hora otra cosa, porque este hay fin tantas. De semana la agenda cultural está que arde. Arde. Sí. No sé si puedo ir a todos los lados, se me juntan los horarios, como te decía antes. Hay que elegir, hay que elegir. Hay que elegir. Que vos vas a estar en la Noche de Arte, que es el 8 de abril, que el es sábado. Esta Noche de Arte que se abren todos los espacios, o muchos, hay muchos que tampoco, no todos de la cumbre, pero muchos se abren. Sí. Los artistas quieren mostrar, pasó algo con la luz, pero seguimos adelante, muy bien. Los artistas quieren mostrar sus espacios, que eso es muy, muy sensible, muy creativo también, ¿no? Claro, mostrar son... su taller, su sí. lugar, ¿no? Y vos vas a estar con otras, bueno, con tu compañera. Con Clara. Podría haber venido Clara, la verdad. Ay, sí, no nos bueno, damos cuenta. Bueno, la próxima, dale. Claro, me encanta, tiene humor, sí, me encanta. Clara más. Es muy graciosa. Si es graciosa, mejor todavía. Bueno, decirle a Clara que la próxima la invite con ella. Dale, dale. Y con una compañera mía de Buenos Aires, que hemos hecho algunos entrenamientos en Sagay, que se llama Paola Silva. Silva. Sí. Así que voy a aprovechar para saludarla, que hace mucho que no la saludo. Y el título de lo que van a hacer se llama ¿Cómo se llama la obra? ¿No? Sí. Es así. Es una pregunta. Es una pregunta. ¿Por qué tiene ahí una parte donde... Se la voy a adelantar, así lo van pensando si van perfecto. A ir. Que pueden proponer el título. Por eso tiene ese nombre la obra. Es una mini participación al final donde cuando la terminan de ver, pueden sugerir un título para la obra que acaban de terminar. Buenísimo, de ver. Muy bien. Esto va a ser en la Casa Taller de María Pumar, que María Pumar es una artista plástica que participa de la Noche de Arte, que es esta noche donde se abren las galerías y talleres de artistas plásticos de la cumbre. Que hay un montón en la cumbre. Si hace un rato decíamos, no hay ningún centro cultural con piso de madera para el movimiento del cuerpo, sí hay un montón de talleres de arte. Eso es como una súper característica de este pueblo. Y bueno, la Noche de Arte es reflejo de eso, de la cantidad de talleres de artistas plásticos que hay, de escultores, artesanos, pintores. María Pumar se dedica más que nada al grabado, es artista plástica que... se especializa en la técnica de grabado, serigrafía y todo ese universo. Y ella tiene su taller en su casa, que es Venice 715. Y nos invitó a Clara y a mí a estrenar una obra en el espacio de su casa taller. Así que es un estreno el que tenemos este sábado, medio como un estreno por encargo que hicimos. Porque algo que nos pidió María es que sea de humor, y bueno, es una comedia dramática que la escribió Clara. y que esté relacionada con alguna temática del mundo de las artes plásticas. Entonces, la obra trata de tres cuadros famosos, tres pinturas que se despiertan y cobraron vida. Bien. Y no les voy a contar más. No, por supuesto. Con eso suficiente. Ya está. Sí, hablar de algo que tiene que ver con lo interesante también de estas propuestas, que son cortas. Porque una empieza a las 20, cuando yo vi una empieza a las 20 y la otra empieza a las 21. Digo, ¿cómo estas hacen? Chicas, ¿cómo sí. hacen? Bueno, pero como ya están vestidas, arregladas, porque ya vi el flyer, así que van a estar lookeadas, pero empiezan a las 20, 25, qué sé yo. El teatro es bastante puntual, máximo son 15 minutos y la obra empezó, ya está la gente sentada y la obra empezó a... Ah, es con gente sentada. Sí, esto, voy a aclarar esto, que es con una entrada paga, que las anticipadas están a la venta en Sala Carafa, en los horarios que está la sala abierta. 1.000 pesos la entrada. Y sale 1.000. Y que es bueno que esté anticipada porque hay un cupo... ¿cuánta son gente? Dos funciones sí. donde se están vendiendo 30 localidades para cada función. Claro. Vuelvo a que es la casa de María Pumar, no estamos en una sala de teatro donde nos claro. entra tanta gente. Sí, entonces, sí, bueno, sí, sí. es un espacio reducido. Y bueno, pusimos la venta anticipada, también es un fin de semana donde viene mucha gente y donde mucha gente viene a ver la noche de arte. Ese mismo día vienen personas de otros lugares. Entonces por eso también se venden en Sala Carafa, como todo sucede ahí, que se pueden ir a tomar las traffic y averiguar, buscar el mapita de todo el recorrido sugerido. Bueno, sepan que tenemos dos funciones, a las 20 y a las 21, donde si ya saben que quieren ir, les recomiendo que ya busquen su entrada. Su entrada. Yo entonces voy a ir antes también, ¿eh? Porque después de esta publicidad, como tenemos tantos oyentes que están escuchando, porque seguro, porque a mí me dicen que sí, que escuchan mucho el programa. Ay, bueno, manden mensajes. Claro, no, eso no, ya me contó Brenda que no mandan mensajes, que en este pueblo no escriben mensajes. ¿Eh? Sin dedos, no tienen ganas de poner mensajes. Mirá que el otro día hice una propuesta con Mer y Javi, sí. que les regalábamos al primero que dejaba un mensaje una cajita de chocolates. Y una sola amiga mía, que es fan y constante, y se ganó. Se lo ganó porque estaba escuchando y llamó, ¿viste? Pero, bueno, Noche de Arte, el 8 de abril. ¿Cómo se llama la obra? Tenemos que poner el título nosotros. Escuchen bien que es importante lo de anticipadas, porque ya me pasó en otro evento que fui a escuchar a un músico o a unos músicos y como no aclaraban que eran anticipadas, llegamos y no había lugar. Y son 30 personas. Acordar de otra aclaración que está bueno decir. Si no llueve, la hacemos en el patio. Entonces vayan con abriguito. Si llueve, no se suspende por lluvia y la vamos a adaptar a hacer adentro. Pero como la noche de arte ya es un tránsito de un montón de gente yendo y viniendo, era un poco más cómodo que si en el patio sucedía la obra, quien tiene entrada quería pasar al patio y quien no podía seguir visitando el taller y la galería de María. Uh-huh. Para que no sea tan conflictivo, por eso lo separamos. Pero no lo vamos a suspender si llueve y lo vamos a adaptar rápidamente a hacerlo adentro. Ok. Pero si no llueve, llévense camperita. Claro, perfecto. Dura también. Media hora. Entonces hay un tiempo, claro, entre una cosa y la otra, demás. Y uno saca la entrada, por ejemplo, para yo que tengo que llegar a las 9, yo voy a Carafa y pido una entrada para las 21 horas. Sí, sí, porque en Sala Carafa tienen 30 entradas con los dos horarios separados. Perfecto. Tienen que decir a cuál horario quieren yo ir. Yo creo que voy a pasar hoy, porque con esta conversación, la verdad, ojalá, mira que esto sea un destape total, un éxito. Bueno, vamos al siguiente tema musical, que es la de la Mare y la Marí de Chambao, Viento de Levante. Me encanta, Chambao. Te va a gustar, sí. Pecho, me quitan el hambre y me roban el sueño. Hay duda de color incierto, me tiñen de pena, me secan los besos. Hay tiempos que agitan inciertos,

fue quebrando los procesos, ¿no? De como sí, vos ponías algo y te cerraban. Entonces, por un lado era difícil sostener las clases en momento de pandemia y por otro lado no se podía programar nada. Claro. O sea, los espectáculos no sucedía nada. Claro. Y algo de lo que me dio mayor visibilidad o que la gente sepa de que había alguien que daba teatro y que vivía en la cumbre fue poder hacer obras y empezar a mostrar un poco el trabajo. Comenta esas obras que hiciste en cortas, que de Urda Pilleta, fue me encanta. Un ciclo de humor que estrenamos en octubre del año pasado en el bar Mezcaleros, que es un bar pequeñito que está sobre calle Tassano, ahí sí, casi enfrente de la Sala Carafa, que es muy, muy, muy chiquitito. Y lo que hicimos ahí es un ciclo de microteatro. Y la característica del microteatro es que son espacios reducidos para poca cantidad de gente y obras cortas. Y obras donde no hay, imagínate, una super ni escenografía ni gran desarrollo de nada. Claro. Te entran dos actrices, una sillita y no mucho más. Y lo que hicimos ahí fue estrenar con las alumnas del taller de teatro de adultos del año pasado que teníamos con Clara. Con ellas hicimos dos obras cortas de 15 minutos. ¿Paola estuvo en entrenamiento con No, Paola ustedes. Fue invitada ahí. Paola fue invitada. Pero ahí estaban Sara Boyanowski, que es de La Falda, y Selva, que sí es de La Cumbre, la profe Selva. Y hacían un monólogo y una escena juntas. Entonces eran dos obras diferentes. Y ahí lo empezamos a mostrar. Fueron 5 funciones en Mezcaleros y teníamos 2 funciones por noche de cada obra. Y si bien entraban 15 personas en cada función, teníamos unas 30 más o menos por noche. 5 funciones no es poco, yo creo que nos fue muy bien. Claro. Además era este contexto de bar donde la gente podía tomar algo, entrar a ver la obra con su cervecita o su traguito. Eso hacía como un ambiente que sea relajado. Y donde a lo mejor alguien no se anima a ir a ver una obra que dura una hora, que es en una sala, que no sé si me va a gustar y de qué trata y quién actúa. Y no con... Al bar sí se animaban a ir. Claro. Porque a lo mejor no conocían ni quién actuaba ni qué era lo que estaba pasando, pero conocían el bar. Claro. Y Mezcaleros es un bar cultural donde a veces hay música en vivo, a veces proyecciones de películas, etcétera. Entonces tiene su público que está acostumbrado a que haya propuestas. Y eso ayudó también. El perfil etario es de 40 y tantos, ¿no? Sí, no es de juventudes. No, ni de juventudes ni de gente más grande. Te digo porque yo cuando lo pensaba en ir también, como empieza tarde, y me acuerdo que era un clima todavía más frío. Estrenamos en octubre, que estaba ahí al límite ya medio fresquito. Exacto, ¿viste? Sí. Y entonces a mí me costaba en eso porque, bueno, van cambiando las cosas de acuerdo a las etapas, ¿no?, de la vida. Pero me quedé con ganas, ¿eh?, de ver. Además, Urda Pilleta ha sido amigo, un ser maravilloso, que lamentablemente le tocó partir muy joven. Entonces estaba interesada en ir, por eso te lo digo también, pero bueno, se puede repetir a lo mejor en otro lugar, viste, con otro horario, y a lo mejor captas otro tipo de creo que fue diciembre, gente, que la hicimos una vez en el patio de la biblioteca Rusnak, en el marco de una feria de Cunanca, que son Mariela y Gabriela, que ellas nos proveen de vestuario en muchas de las obras que hacemos. Entonces fuimos un día al contexto feria y patio de la biblioteca a hacerla ahí. Y ahí la hicimos de día, con luz del día, en un patio, aire libre, otra onda. Así que bueno, es súper adaptable. Claro. Este ciclo se pensó para Mezcaleros y esto digo que también el contexto bar atrae a otro público. Claro. Es un público el que fue a ver el ciclo de Mezcaleros, otro público es el que fue a ver la programación de verano, de enero y febrero en la Sala Carafa. Claro. Otro público es el que estaba en la biblioteca Rusnak y en ese sentido está bueno mover el mismo y ver obra que porque hay mucho público, entonces, porque llega para diferentes personas. Claro, eso está claro, bueno. Y estás despertando el interés de diferentes públicos, justamente, sí, ¿no? Uh-huh. Así que no, muy valioso lo que estás haciendo. Muy, muy, la verdad, buenísimo. Bueno, Julia, yo te felicito. Si de algo te sirve mi felicitación, me imagino que sí. Y nada, queda abierto el espacio para cualquier otro momento, que puedas venir, como vos decías, con alguna alumna tuya adolescente, con Clara, y bueno, que sigan desarrollándose los cursos y que sea un muy buen año, porque muchas estamos gracias. Recién empezando. Sí, sí, sí. Así que vamos a ver cuando a fin de año volvamos a tener otra entrevista. Todo lo que pasó. Imagínate que si después de las vacaciones de invierno vas a hacer obras, vas a tener que presentar las obras. Así que ya el espacio está abierto. Como muchas liberando gracias. Palabras, podés hablar lo que quieras. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y por toda esta charla. Y a quienes estuvieron escuchando, también gracias por escuchar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a el tema de Luz Casal. Estaba escrito. Estaba escrito que nosotros creceríamos destinados a querernos. Desde que con pocos años compartíamos los juegos. Sin previo aviso, mano a mano descubrimos fantasías de perdernos y ser cómplices de un sueño como dos amantes ciegos. Y de repente, sin saber cómo aprendimos que un instante se hace eterno. Y lo más grande es pequeño. Es pequeño. Escrito que nosotros perderíamos la costumbre de querernos, porque el paso de los años pudo más que nuestro fuego, y sin remedio separamos los caminos sin tener miedo al infierno. Sentirse dos extraños que se ignoran sin saberlo. Y de repente, sin saber cómo aprendimos que un instante se hace eterno. Y lo más grande FM Contacto 102.9 MHz. Estas son nuestras publicidades. Este es el mes en que necesitas un cambio de look. Consulta a una profesional. Carol Estilista. Corte, color, nutrición, reflejos, claritos, shock de queratina, alisados, peinados. Solicita tu turno al 3548-514549. Carol Estilista. Esa llamada puede ser una buena noticia o un intento de estafa.

Y aquí estamos en la segunda hora del programa Liberando Palabras, en el espacio Vivir Creciendo, el futuro es hoy. Nos dedicamos a conversar sobre gerontología, que estudia el proceso de envejecimiento del ser humano. Frente al nuevo paradigma de la longevidad, necesitamos conocer cómo atravesar esa etapa de la vida saludablemente. El futuro es ahora. Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona. Que bueno, y estamos comenzando la segunda parte del programa conversando con Alejandro Benjamín Laurenti, presidente de la Sociedad de Escritores de la Cumbre actualmente. Bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por desde un primer momento haber sentido la calidez y la amabilidad dentro de este espacio de la cumbre. Ay, muchísimas gracias. Yo también lo sentí de vos, porque me escribías cosas muy bonitas, como gracias Arahati o querida Arahati. Se ve que vos también sos muy, como buen artista, muy sensible. Y tenemos esa cosa, quizás de artista o quizás del pueblo de la cumbre. Sí, vi que vos naciste acá cuando me dejaste toda tu biografía, ¿no? Sí, nací acá en la cumbre. Antes de los 3 años nos fuimos a vivir a Ushuaia. Ah, mirá. Así que no tengo ahí recuerdos primigenios de lo que fue la cumbre. Y volver costó despegarse de Ushuaia, pero... No, qué experiencia, ¿no? Ushuaia, tan distinto a esto también, ¿no? Lejos, frío... Todos quedamos enamorados de Ushuaia, pero los afectos, la familia, estaban acá. ¿Tus padres también son cumbrenses? Mi padre, sí. Mi papá es de acá de la cumbre, mi mamá es de Villa María. Ah, pero son igual de la zona. Sí, de ya. Punilla y Córdoba. ¿Villa María también es de Punilla? Yo no tengo... Villa María claro. No, está un poquito más lejos. Mm. De departamento, creo que San Martín. Uh-huh. Otro departamento. Bueno, y... Como te estaba diciendo fuera del micrófono, de pronto este espacio, siempre intento, tengo muchísimo material, porque también he dado, todavía no acá, pero sí en Buenos Aires, talleres de estimulación cognitiva, todo lo que tiene que ver con la memoria, el recuerdo y el olvido. Y son realmente talleres muy interesantes y en este proceso de esta etapa de la vida, ¿no? Que hay que revisar cosas de la propia vida, que hay que activarse, pero acá en la cumbre está habiendo tal nivel de actividades culturales que no me da tiempo a entrar en ese otro tema, ¿viste? Porque ¿cómo me iba a perder invitarte a vos? Viste que yo soy amiga de Liliana Blasco, realmente soy amiga, me da muchísimo gusto poder decirlo, y también de Eduardo Di Leonardo. Que son dos personas que pertenecen a la Sociedad de Escritores de la Cumbre, ¿no es cierto? Dos personajes, además, también amabilísimos, dispuestos, predispuestos, siempre atentos a lo que uno necesite. Yo sí. Creo que la cumbre misma te va llevando a esa... Bueno, pero ellos son igual, uno es cordobés de Córdoba, sí. y ella es de Buenos Aires. Sí, sí, pero los hemos adoptado, claro, la cumbre además sí, se adopta. Sí, eso es lo que yo siento, sí, buenísimo. No, bueno, y ellos me habían comentado el cambio, ¿no? Que también me parecía interesante porque, viste cómo es acá, al vivir así, Liliana me invitó al... cumpleaños de Luis, su esposo. Luis, sí, otro personaje hermoso, y cuando recita Borges es una cosa maravillosa. Y entonces ahí me tocó estar en la misma mesa con Horacio López. Horacio. Y me tocó bailar, ahora me acuerdo, que estaban todos sorprendidos porque yo soy muy bailarina, ¿viste? Y entonces en un momento tocaron una música y yo dije, ah, no, yo salgo a bailar, y se enganchó Horacio y me decía, Liliana, qué raro, que se puso a bailar y sí, bailaba sí, muy sí, bien, sí, con un ritmo bárbaro. Y él contaba entonces que había dejado la presidencia. Y aquí sí viene este tema en relación a lo gerontológico, porque su comentario además fue muy acertado, amoroso y entendible, en el sentido que él dijo, hay que dejar lugar a la gente joven. Yo sí, no me sí, imaginaba que vos eras tan joven. Bueno, gracias. Pero, gracias por y sí, bueno, no, es que tener 34 años, cuando uno tiene 71, escúchame, pues it's a long time. Cuando yo tenía 34, hice también un montón de cosas. Pero, claro, es raro, viste, las etapas de la vida. Pero eso me pareció muy interesante. Y entonces hablaban de vos, ¿no? Que Alejandro, ahora asumió Alejandro, es el presidente, y ahí me permití pedirle tu celular, ¿no? Entonces, contanos vos un poco ahora, Alejandro, ¿cómo te sentís? ¿Cómo es esto de ser presidente de la Sociedad de Escritores? Porque me imagino que tenés un montón de gente a tu cargo. ¿Cómo funciona esto? Y por suerte es un espacio en el que se trabaja en conjunto de manera muy cómoda. De alguna manera, si bien yo fui electo presidente y tiene que haber una estructura, en general las distintas responsabilidades las vamos compartiendo, nos vamos avisando, vamos preguntando. Es decir, que en realidad no es tanto la estructura piramidal, sino que es un trabajo en conjunto, lo que a mí me facilita, por supuesto, infinidad de cosas porque no tengo la experiencia, quizás, claro, en un puesto de esta envergadura. Uh-huh. Así que han estado un poco encima mío, me han preguntado, me han ayudado y fue una sorpresa. Yo en un primer momento, cuando Horacio me lo ofreció, le dije, no, Horacio, ¿para qué? Y además a mí, que yo recién empiezo, que esto es nuevo. Y él me dijo, bueno, sí, pero nosotros creemos que vos podés llegar a tener los ideales o la visión. Me habló de esto de la juventud. Bueno, me fue convenciendo de alguna manera. Qué bueno, qué bueno. Te vamos a acompañar, vamos a estar con vos, vamos a estar para todo lo que necesites. Y finalmente fue así. Uh-huh. Así que, por suerte, venimos bien, lo venimos llevando bien. ¿Cómo es la estructura en realidad? ¿Hay un presidente, un vicepresidente, vocales? ¿Cómo es y esto este de caso, la sociedad? En este caso no hay vicepresidente. Mm. Está el presidente, el secretario y el tesorero, que son los que dentro de las sociedades tienen que estar sí o sí. Uh-huh. Para que tesorero es el que maneja, bueno, el movimiento que haya de dinero. Claro. ¿Y el secretario? Y secretario, bueno, curiosamente es Liliana Blasco. Ah, mira qué amorosa. Que es, no sé, yo creo que es un pulpo, podríamos decir. Ah, muy trabajadora, ¿no? Sí, muy dispuesta y sí, siempre atenta a absolutamente todo. Mm. Alejandro, ¿te acordás de tal cosa? Alejandro, cualquier cosa, pedí esto, pedí lo otro, yo ya hablé con, uh-huh, fíjate, de conseguir tal cosa, ya lo arreglé yo, no te preocupes, está ahí, presente. Sí. Y Francisco Halbritter, que es el tesorero. Uh-huh. Y después, bueno, hay algunos vocales, hay 4 vocales, el resto serían miembros de la Sociedad de Escritores, no dentro de la comisión, pero también uno les pide algo y van, uno les pide leer y leen, les pide presentan, les pide asistir, asisten. Están buenísimos, que están predispuestos, están, sí, aman verdaderamente lo que hacen. Acá ves que esto me lo dejó justamente la vez que la entrevisté a Liliana. Esta fue una revista que se hizo, bueno, para los oyentes que no están pudiendo ver, porque sí, no se ve, es una revista de la sociedad, ¿no?, de escritores. No sé bien si dice la fecha. Fecha debe ser 2003, 2004, capaz. Aquí lo que habla es que la Sociedad de Escritores de la Cumbre se creó el 1 de mayo del 2013. Del 2013. Y de ahí en más, bueno, la primera fue en 1984. Sí. Y después empezó y siguió, y sobre todo con esta actividad, porque vos acabás de ser nombrado hace muy poquito. Hace 2 meses, un poquito más. Y justo te toca la Feria del Libro. La Feria del Libro. que es todo un desarrollo de horarios, actividades, ¿no es cierto? Y es la décima feria del libro, ya no es una feria del libro que esté en pañales, digamos. Ya es una feria que tiene su prestigio, que hay editoriales que concurren todos los años, que hay escritores que son felices de poder venir, de tener un espacio, y hay que llamarlos, contactarlos, armar horarios, ver cuándo pueden, cuándo no, las editoriales, los libros. Es un trabajo importante. Así que la secretaria está trabajando a full también. La secretaria ha trabajado, que yo creo que hay que hacerle un altar. Ay, sí, lo vamos a decir, podés nombrarlo. Sí, a Liliana. Cuando hagas la inauguración. Y también, bueno, el resto de los miembros, Horacio, que acaba de dejar su presidencia, también llamando a editoriales, escribiendo, preguntándome, Alejandro, ¿te llegó el mail? ¿No te llegó el mail? Me escribieron a mí, anotate al editorial. No, han estado... han trabajado. Qué bueno. Bueno, pues te voy a dejar un tema musical. Siempre hago así para que los oyentes, viste, sí, cómo es la radio, ¿no? Que se necesita moverse dentro de la casa. De hecho, yo no me quité los auriculares porque estoy escuchando a Eric Satie, así que... ¡Ah, buenísimo! Eso busco siempre separadores también, y dije, para un músico, como tu biografía me marcaba que sos músico en primera instancia y también un escritor, me gustaría poder leer algo de lo tuyo, ¿eh? Vamos a ver cómo me pongo en contacto con... La misteriosa la cumbre, me pareció misterioso cumbre, sí. Ya el título, ¿no? Ahora seguimos conversando. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Drexler y Mon Laferte en un tema muy romántico que se llama Asilo. Noche de asilo en tu regazo. Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro. Solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras. Si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche entera en vela a tener el alma en vilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo, dame un remanso, yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue a espaldas del tiempo. Quiero que me hables del tiempo, que te desnudes como si fuera algo corriente. Como si verte desnuda no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me deje siempre intranquilo. Prefiero lamer después mis heridas a que tu amor pierda filo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. Dame una noche de asilo. conversando con Alejandro Benjamín Laurenti, nuevísimo presidente de la Sociedad de Escritores aquí en La Cumbre. Así que ya les vamos avisando a todos los oyentes que se predispongan porque viene una feria del libro muy buena, muy buena. Ya hablaremos de eso. Pero primero contame un poco esto que me estabas diciendo cuando estabas en Villa María. Estaba en Villa María, estudié ahí 4 años de profesorado de música, al mismo tiempo que hacía la carrera de piano. Y bueno, Villa María ha sido desde hace muchísimos años un polo cultural muy importante en la zona y en Córdoba sobre todo. Y en el conservatorio, y además que está muy cerca de la universidad donde se estudia composición musical, hay constantemente eventos, conciertos, piano, música de cámara, violín, la orquesta sinfónica. Yo estaba acostumbrado a todas las semanas algo nuevo, gratuito además, y de calidad internacional. Mira qué bueno. Termino de estudiar, regreso a La Cumbre, año 2017. Todavía estaba en este crecimiento que la llevaría luego a ser poblado histórico y a tener sus monumentos y demás, pero estaba ahí como en pañales, si se quiere, todavía. Y yo me encontré con que se terminaron los conciertos, se terminó la orquesta sinfónica y ¿qué hago? Yo acostumbrado a eso. Claro. Y la vía de escape que encontré cultural fue, curiosamente, la Sociedad de Escritores. Pero vos ya habías publicado, porque hiciste 2 años de profesorado de lengua y literatura. Ah, eso fue, sí, en el 2018 y 19. ¿Dónde hiciste eso? En Cosquín. Ah. En Cosquín. Y de ahí surge que escribís tu primer libro, Misteriosa la Cumbre. Claro, que lo escribo en Neuquén. Vamos pasando de un lugar a otro. Lo escribís en Neuquén, Misteriosa la Cumbre, que parece que son 22 cuentos y relatos con carácter fantástico, además. Sí, hay mayormente fantástico, pero hay de distintos géneros. Uh-huh. Y ahí ganás el premio, ganás un premio ahí mismo. Por suerte gané dos premios, claro. Uno salí segundo y otro primero. Por eso, ahí en el 2021 ganaste el segundo puesto del concurso de cuentos de la Universidad Nacional de Córdoba y el primer premio del concurso de microrrelatos. De microrrelatos del Consejo Federal de Inversiones. Uh-huh. Esos dos. Así que sos como un joven exitoso igual, porque escribís algo y ganás un premio. Bueno, fue creo yo que más... No sé si llamarle suerte, pero fue perseverancia. Uh-huh. Porque constantemente hay concursos de cuentos, hay mucha cantidad. Y si uno está ahí enviando, y hay cierta, no sé si decir calidad literaria, pero sí trabajo, porque en realidad es un trabajo que hago en conjunto. Yo escribo y mi mujer, que es profe de letras, Clarita, que seguro no le va a gustar que la nombre, pero yo la nombro igual. A ella no le va a gustar. No le gusta que la nombre. Sí, es más perfil bajo, pero. Está bien. Ella es la que me lee, me corrige, me ordena, me da su opinión. Está bien. Y gracias a ese trabajo, ese conjunto, y yo creo que la perseverancia de enviar a concursos los cuentos. Claro. Y alguno, digo yo, alguno. Alguno va a salir, alguno voy a ganar. Claro. Por suerte han sido dos. Sí, sí. Y otra mención en un concurso de Cosquín. Uh-huh. Así que creo que es estar ahí al tanto. ¿Ella qué es lo que hace? Es profe de lengua y literatura. ¿Y en La Falda en este momento? En La Falda y en Jardino está dictando clases. Ajá. Además ha dado talleres, se ha seguido especializando... Y bueno, ella es como mi editora, mi todo. Uh-huh. ¿Ah, sí? ¿También es edita? Y es una forma de decir, ella me lee, me corrige, opina. Claro. Así que claro. Hace el trabajo. Sí, sí, sí. Y diseña las portadas de mis libros también. Ah, bueno, ahora voy a ver algunos cuando vaya a la Feria del Libro. Deben estar presentados tus libros. Sí, sí, van a estar claro, a la venta. Ahí en... Que en alguna mesa se van a ver, por lo menos. Que justo iba a traer... Estaba trayendo en realidad una copia de Misteriosa la Cumbre, pero tenía que dejar dos en el Museo Mujica Lainez, 3 en la Feria del Libro y me dejé 3 en el museo. así que no lo pude traer, pero te traía uno, Ay, libro. Me encantaría, me encantaría leer este de Misteriosa la Cumbre, me gustó. Además, vos sabés que en los talleres cognitivos, que en algún momento voy a poder volver a darlos, porque me encantan, trabajo mucho con cuentos. Bueno, porque viste que los cuentos son lecturas cortas, que también tienen, en general, despiertan mucho la imaginación. Claro, porque estos son cortitos, 5 o 6 páginas. Perfecto, perfecto, perfecto. Para el trabajo del taller, ideal. Bueno, buenísimo. Contame algo de cómo se está armando la feria, o que empieza el mismo jueves a la mañana, creo, que en qué horario, para que los oyentes se empiecen a interesar. Bueno, la Feria del Libro son los 4 días de Semana Santa, del jueves al domingo. El corte de cinta y bueno, las palabras a cargo del presidente y del intendente son a las 11 horas. A 11 horas se corta la cinta, así que queda inaugurada la Feria del Libro. Vamos a decir unas palabras, vamos a hacer un pequeño homenaje a algunos escritores que nos han dejado en este último tiempo, como el caso de Noël Dittrich, que es bastante reciente, y cuya mujer, que es Tununa Mercado, es miembro de la Sociedad de Escritores, así que vamos a leer algo sobre él. Y ya las presentaciones, las disertaciones comienzan por la tarde. De 11 horas a 13 son la venta de libros, y por la tarde, a partir de las 17, sigue la venta de libros, pero ya a cada hora va a haber la presentación de un artista. Si yo entiendo también, de 11 a 13, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Claro. Una vez ya abierto la propuesta, se venden los libros en ese horario. Se exponen. Y después todas las otras presentaciones, porque hay presentaciones. Claro, de 17 en adelante están los escritores, presentan libros, realizan charlas, disertaciones. Exacto. Es bastante variadito este año. Hay todo. Sé que va a estar Sofía Di Leonardo. Sofía Di Leonardo. Va a estar el sábado a las 20 horas. El sábado a las 20 horas. Yo lo sé porque yo estuve leyendo su libro. Y me gustó mucho, y lo que pasa es que tengo que estar a las 9 en otro lugar viendo un evento. Estamos así, va a ser una cosa, viste, muy... Sí, la cumbre en Semana Santa está relleno, como está la Noche del Arte. La Noche de Arte, la Feria de Pequeño Formato. Exacto, también voy a estar ahí en Mujica Lines el jueves. Entonces es ir y venir de un lado al otro, pero bueno. Que por otro lado, me olvidé de poner ahí en el... describir que soy el guía del Museo Mujica Lines. Ah, de ahí yo te he visto, claro, de ahí yo te he visto, yo estuve hace ya varios años, no, ¿sabes cuándo? Cuando viví en Bartolomé Jaime, fue la primer casa que yo alquilé acá. Ahí cerquita. Estaba cerquita y hicieron un evento donde vos eras el guía, que guiabas todo el... Es probable, un reconocimiento del lugar en el 21. En el 21, habrá sido octubre o septiembre del 21, se hizo una presentación y después que tocaron, me parece, o Eduardo Di Leonardo o alguien, no me acuerdo quién fue. Y probablemente la que hayas ido sea, si es en ese año, la visita desguiada, puede ser. Sí, era una visita guiada lo que hiciste, sí, sí. Yo ya había ido en otras etapas hace mucho tiempo, pero ahora me acuerdo, te ubico. Yo soy segunda generación de guía. Mi mamá trabajó más de 15 años. Ahí. Haciendo de guía también, mira qué lindo. Me fue llevando y después me ha dejado el puesto. Bueno, vos tenés mucha conexión entonces con todo lo que tiene que ver con la sensibilidad del artista. Pero yo te iba a preguntar, ¿cómo integrás o integrás, creás, generás este intercambio entre la música y la escritura? Y es raro, porque quizás hasta ahora, en este momento, está ahí como esperando. Porque yo hago composiciones, compongo de música y letra, pero todavía no lo he mostrado, todavía no lo he sacado fuera. Tengo muchas canciones, pero no he mostrado esa conjunción de música y letra. Ajá, pero... ¿Vos cantás entonces canto también? Canto también, sí. Ah, bueno. Canto. muy lindo para lo que yo te estoy proponiendo igual, ¿eh? Sí, sí. Porque sí. Ahí puede ser un total abierto el intercambio. Puede haber un... No les vamos a decir lo que estuvimos hablando fuera de... No, lo que se habla fuera de micrófono no vamos a decir ni una palabra. Los vamos a sorprender, quizás. Perhaps. Si todo sale bien, Todo sale bien. Está bien, pero además... a mí me gusta mucho escribir también, te digo, desde siempre he escrito, pero más bien en general diarios, como que escribo cosas de mi vida. Y así, el año pasado intenté hacer un curso ya más de otra perspectiva, porque hay que poder escribir cuentos, querido Alejandro. Es decir, fue... no, uno no escribe cuentos porque, o sí, ¿cómo es? En mi caso fue un descubrimiento. Ajá. Porque yo sí escribo novelas. ¿Has escrito novelas? Tengo 4 novelas ahí esperando su momento, porque editar, corregir y hacer imprimir un libro de 300 páginas. Ah, pero ¿has escrito ya un libro de 300 páginas? Tengo sí, 4 novelas. ¿4 novelas? Decime un tema de alguna de esas novelas. Y hay una novela que es de género fantástico, ambientada en la época post-franquista española y pre-franquista, porque hay un juego ahí de distintas realidades, de misterio, quizás coqueteando con el terror un poco. Pero mirá vos, ¿qué signo sos vos? Capricornio, 8 de enero. Bueno, yo no sé, pregunto, pero no te creas que sé mucho. Pero me parece que debes tener una inteligencia, porque para haber escrito... 4 novelas, además hay que escribir 300 páginas, y con un tema como el pre y el post franquismo, tenés que saber mucha historia, tenés que... Creo que es más astucia, maña... Bueno, vos te catalogás, a vos te ponés como algo sencillo. Me doy maña. Te das maña. Pero sí es estudio, investigación... Claro, claro. Lectura. Claro. Hay que leer mucho también, claro. En base a lo que uno va a escribir. Pero los cuentos lo encontré más como una salida hacia la posibilidad de publicar. Claro. Esta idea de que publicar un libro de 150 páginas no sale lo mismo ni cuesta lo mismo que uno de 300. Claro, claro. Y yo quería publicar, yo sentía la necesidad de mostrar y que alguien me dijera, es bueno, no es tanto, me gustó, no me gustó, para ver si lo que estaba haciendo valía y podía seguir haciéndolo. Claro, claro. Ese reconocimiento, ¿no?, que viene después del público, de la familia. Bueno, pero acá es donde yo me doy cuenta, sin conocer tanto a toda la gente de la sociedad de escritores, por qué te han nombrado presidente. Estás totalmente capacitado. A veces la edad, ya que estamos en esta parte del programa que se supone que tenemos que hablar de las etapas de la vida, la edad en sí mismo no marca algo especialmente. Una persona puede tener 80 años y no haber realizado prácticamente nada en su vida o no tener estas... Te vibro a vos como una persona llena de intenciones, ¿no? Como propósitos, intenciones. Me gusta ir, tener metas. Claro, y de haber estado al lado de tu madre, imagínate recorriendo el Museo de Mujica Lainez, ya ahí haber leído algo de Mujica Lainez, has estado en un mundo de arte, ¿no? Y mis padres, los primeros recuerdos que tenemos, tanto yo como mis 3 hermanos, es de ponernos un lápiz en la mano, una hoja delante, pintura, leernos un libro, dejarnos los libros a mano. Hemos crecido de esa forma. Claro, ¿y algún músico ha habido en la familia? Hay no tan cercanos, tíos de mi mamá, tíos de mi papá, un poquito más lejos, pero en base a lo más cercano, digamos que sería de los primeros, si bien mi mamá toca piano, toca guitarra, escribe, pinta, dibuja. Bueno, tu madre es una divina. ¿Vive acá? Vive acá en la cumbre, sí. Ella nos ha dado a cada uno una semillita de todo ese hermoso arte. Hermoso. ¿Cómo se llama tu mamá? Mónica. Mónica. Mi mamá. ¿La invitaron alguna vez a los cosos de al lado? No ha estado invitado, sí, mi hermana. Ajá. Yo creo que los cosos la tienen ahí en... Sí, la van a invitar, con todo lo que me estás diciendo, Porque además tiene una réplica, una conversación que muy, muy magnética, muy atrayente. Ajá, muy bien, Así Mónica. Que sí, debe estar en carpeta. Debe estar en carpeta, buenísimo. Y en ese programa también que se armó acá, ¿estuviste alguna vez en La Esperanza? Estuve en La Esperanza, sí, y no pude estar en el programa donde estuvo mi hermana, pero lo escuché, he escuchado varios. ¿Tu hermana cómo se llama? Virginia. ¿De qué ella hablaría? Porque yo estuve en varios programas de La Esperanza. Ella es restauradora de obras de arte, es pintora, hace gestión cultural, está estudiando una maestría en conservación. ¿Ella vive acá en La Cumbre también? En La Cumbre también. ¿Y sí, también sí. nació en La Cumbre? Y nació en... Ella nació en Villa María, mi hermana, si no me equivoco, mira. Después me va a decir, ¿cómo no te acordás? Creo que nació en Villa María. ¡Qué divino! Pero de acá de La Cumbre. Está sí. bueno. Virginia. Virginia. Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos a otro tema musical. Encontré este de... ¿Lo conoces a Jodorowsky? Sí, conozco a Jodorowsky. ¿Al padre y al hijo? Yo creo que al hijo. Ah, Adán Jodorowsky, justamente es la música con Adán. Yo conozco también al padre, que está envejeciendo como todos, últimamente lo vi. Hay muchos nombres que... A Jodorowsky y también está envejeciendo, como es la vida, no queda otra. Eso es. Sí, vamos cumpliendo etapas. Vamos cumpliendo etapas. Bueno, y encontré este tema, cuando busco música me encanta porque descubro, viste, cosas en YouTube. Vivir con valor... de Adán Jodorowsky, es muy lindo. Después yo te voy a pasar el programa. Sí, sí, yo encantado y lo voy a compartir. Y vos lo vas a poder compartir. Con Natalia Lafourcade, que es otra divina, ¿no? Dentro de la música latinoamericana actual, uno de los exponentes más interesantes. Interesante en todo sentido, ¿no? Porque es creativa, es profunda, es comprometida. Hace una gran labor dentro del movimiento feminista. Tal cual, un ser delicioso, delicioso. Vivir con valor, Brenda, muchas gracias. Cambiemos el color de la amargura, sembremos puro amor. Ahora ves. Bueno, acá de nuevo nos hemos apasionado. Ya los oyentes saben que yo cada tanto me apasiono con algún invitado y no sé por dónde estábamos hablando. Nos pusimos a conversar y ya no sabemos qué era el programa, qué era la conversación. Nada, tantas cosas. No, pero porque como vos me estás comentando, que ya no sé si lo dijimos o no, que vos eras guía en Mujica Lainez, que de paso podemos comentar que yo voy a ir, pero no eso es lo que hay que comentar, pero hay que comentar que el viernes, porque tengo que pensarlo, viste, que lo tengo todo agendado, el viernes 18:30 se hace la vernissage de la presentación. La vernissage de la Feria de Pequeño Formato. De la Feria de Pequeño Formato y de un libro. La presentación del libro de Bernabela Mujica Lainez, que es nieta de Manucho. Yo estaba diciendo que es de... es nieta de Manucho. Ella dibuja, ilustra, escribe y encuaderna personalmente sus libros. Por eso no se lo pueden perder, oyentes. Y es una belleza de persona, además. Me imagino. Felices si la van a conocer. Sí, yo voy. 18:30 voy a estar ahí. Además, Liliana, que también es en lo que nos enganchamos conversando apasionadamente. Liliana también es... ¿Cuál es la función de ella? ¿Es como administradora del Liliana, museo? Su título, por decirlo de alguna manera, es directora del museo, directora de eventos. Pero bueno, es otro pulpo más. No para. Todo lo que haga falta, todo lo que se necesite. Sí. Es Liliana. ¿Su apellido es qué? Liliana. Martín. Ah, Liliana Martín. Pasa que tengo tantas Lilianas en la también cabeza. Me imagino. Que Liliana Martín. Liliana Martín. Bueno, la saludamos de paso a Liliana Martín cuando escuche el programa. Abrazo. Bueno, ¿y qué más tenés para contarnos en algo que te parezca también a vos llamativo, importante, que todo es importante lo que va a pasar? La verdad que haya una feria del libro con el nivel que hay aquí en la Sala Carafa. Bueno, la Sala Carafa es un espacio que es precioso, que nos ha venido como anillo al dedo y le viene a todos como anillo al dedo, porque además está el microcine, donde se hacen conferencias, presentaciones. Y la feria del libro en particular es interesante, y por esto también invito a los oyentes a que la visiten, porque el estilo o lo que la Feria del Libro de la Cumbre quiere lograr es acercar la mayor cantidad posible de escritores y editoriales con tinte independiente al público. Es decir, no aspiramos a las grandes editoriales, los grandes libros, los grandes autores, comercialmente hablando, sino al... Una idea más independiente, autogestionable, autores que por una u otra razón económica están ahí como tapaditos. Ah, buenísimo. Esa es la idea y ha sido la idea siempre de esta Feria del Libro en particular. Y porque como estuve en la anterior, del año pasado, me parece que también entonces viene gente de algún otro pueblo. Sí, tenemos desde San Marcos, si no me equivoco, de Capilla del Monte, de Córdoba. Uh-huh. Bueno, Sofía Di Leonardo viene de Córdoba. Sofía es de Córdoba y hemos invitado también a un grupo que se llama Cuentanuez, que está dentro de lo que se llama la Fundación, el Movimiento Desafiarte, que es un grupo de teatro que trabaja en conjunto actores de formación clásica académica y actores de distintas... con capacidades diferentes. Ah, mirá. Y se llama Desafiarte. Desafiarte se llama el grupo, el elenco. ¿Y van a estar? Y de ellos, de ese grupo, se arma otro, que es el Cuentanuez, que son narradores. Ajá. Van a estar narrando entonces en algún momento. Van a estar narrando el día domingo. ¿El domingo? A las 19. Ah, muy bien. 19, creo que 18. Cierran con eso entonces. Cierran ellos a las 18, perdón. Qué lindo que lo cuentes bien esto, porque es atractivo. Es muy lindo cuando se cuentan los cuentos o se narran, ¿no? Claro, narraciones. La narración. Y además con personas con capacidades diferentes. Mira, qué bueno. Lo cual es interesante porque acerca también la forma de ver el arte que ellos tienen, que no es distinta a la nuestra. Claro. Y ayuda a complementar. No, bueno, ideas. Estamos cada vez más intentando esto de flexibilizarnos, de integrar, ¿no es cierto? De hecho, dije ahí un poquito como con miedo, capacidades diferentes, porque ciertos títulos creo que ya claro. Hay que irlos despojando, ¿no? Sí. Al igual que nosotros, seres humanos, somos todos. Somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Qué tema, ¿eh? Es un tema importante, porque hay algunas capacidades diferentes que yo admiro a las madres, ¿eh? Pues sabes que yo soy una persona que suelo como ponerme en el lugar del otro, ¿viste? Quizás por eso soy actriz también, empatía, ¿no? Empatía, sí. Claro, entonces vos pensás y ves, ¿cómo hace esa madre para convivir todos los días con ese ser humano, ¿no? Que tiene un tema, por ejemplo, en el sonido, ¿no? En la manera de expresar, que no tiene nació con parálisis cerebral y no va a poder hablar como nosotros estamos hablando. Claro, no se va a comunicar como las normas sociales han claro, establecido. Con lo que vos estás cómodo, porque lo conocés, porque estás libre, porque entonces te disgustás con tu hijo un poco por algún tema emocional o formal, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? O como estábamos viendo, hoy creo que era el día también de los niños del autismo. Ah, del autismo, sí. Que estaba justamente, yo lo subí en Instagram, donde se hablaba de la importancia de cómo se está hablando de todo esto, ¿no? Bueno, cómo se está hablando de esto, cómo se está hablando del abuso sexual, cómo se está hablando del feminismo. Tenemos que hablar. Sí, hay que empezar a sacarlo, hay que empezar a contar experiencias. Exactamente. A buscar ayuda y demás. Exacto. Aprender, escuchar, discernir. De hecho, con el mismo autismo, que por ahí uno suele encasillarlo de alguna manera, en realidad es una condición que abarca un montón de espectros distintos. Exactamente, eso es lo que comentaban, sí. Hay que, la esquizofrenia, viste, que hasta hace poco era lo único que se conocía. Claro. Y sin embargo hoy realmente las personas con ese síntoma, porque vamos a llamarlo mejor síntoma en lugar de enfermedad. Sí, o condición. Con esa condición, bien medicado, vive bastante bien. Relativamente, ¿viste? Normal. Relativamente sí. Normal. Y en otra época era una cosa también terrible, ¿no? De hecho, hoy los síndromes de Down están integradísimos. Sí, con trabajos, dando clases, docentes. Exacto. Una cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, creo que es interesante esto de haber abierto el espacio dentro de la Feria del Libro a que haya distintas diversidades, distintos pensamientos también. Buenísimo. Bueno, ¿algo más que quieras compartir? Que vamos a estar todos muy presentes en esta Feria del Libro. Bueno, supongo que va a ser una feria muy interesante, va a haber números musicales, tenemos el aval de varias editoriales este año. Y han sido, creo que son 10, 11. Así que va a haber para todos los gustos. Va a haber tanto libros usados como nuevos, que también es otra. ¿Eso es novedoso? No es novedoso, pero para quizás los oyentes que no han ido antes. Claro. Tienen la posibilidad de adquirir también libros usados, a otros precios. Claro. Y también es libre y gratuito. La entrada es libre y gratuita, los disertamientos. Porque en Buenos Aires se paga, ¿eh? Ahora. En Buenos Aires se paga. Sí, se paga. Hace mucho tiempo tenías que conseguir invitación. Así que esto hay que valorarlo. Porque la sala Carafa pone calefacción, luz. Sí, ¿Hay algún vernissage también? No, a mí no me encantan los vernissages. Sí, yo creo que sanguchitos y gaseosa vino no falta. Va a haber. Qué buenísimo. Y sí, por supuesto, quiero aprovechar también el espacio para agradecer no solamente la gestión que se hace desde ya la Secretaría de Cultura, de Turismo, que ya no es dirección. Exacto. Perdón, la Secretaría de. Sí, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo. Claro. Que con Charlie, con Pau, han estado moviéndose, yendo, viniendo, tienen toda disposición, nos facilitan inmensamente las cosas. Uh-huh. Así que agradecerles a ellos, nombrarlos. De la Sociedad de Escritores, bueno, sería imposible nombrarlos a todos, pero engloba Sociedad de Escritores a todos. Sí, no, y además es bueno que la gente vaya. Hay 4 días, volvamos a recordar, el horario es todos los días de 11 a 1. Se abre el jueves. El jueves 6. Y después de 5, de 17 a... En adelante. Primer día creo que es hasta las 20, el segundo también, el tercero hasta las 22. Uh-huh. Vamos ahí como variando dependiendo. Perfecto. Y se puede comprar ahí libros si querés. Hay alguien que sí, maneja eso. Sí, las mesas están atendidas por los miembros de la Sociedad de Escritores. Uh-huh. Y si se puede ver, se puede comprar. Muy bueno. Y está bueno eso, que estén los miembros de la Sociedad de Escritores en las mesas, porque así la gente puede intercambiar, puede hablar con ellos, conocer su obra, en fin, ¿no? Como... Claro, es bastante personalizado. Y también dentro de la Sala Carafa hay una muestra de obras de arte. Exacto. Que están constantemente. Y está también al final de la Sala Carafa el Museo de la Cumbre. Ajá. Que inauguró hace poquitos meses. Sí, las dos salitas del fondo, ¿no? Las dos salitas del fondo. Todo sí. Gratuito, de acceso libre. Es decir, que uno puede ir a la Feria del Libro, escuchar a un escritor, comprar algún libro, tomar algo, ir al Museo de la Cumbre. Exacto. Muy hermoso, amplio. Muy lindo. Y escuchar que van a haber varios músicos. Me parece que el primer día está Eduardo Di Leonardo con Fernando. Claro, con Fernando, ¿no? Martín Balsan Giacomo. ¡Ay, qué bien que te lo sabes! Está ahí en Los Cosos de al lado. En Los Cosos de al lado. Ellos van a estar el primer día. Sí. Muy interesante lo que hacen. Música latinoamericana y argentina folclórica, pero uh-huh. Son bastante histriónicos. Sí, sí. Y son muy estudiosos ellos. Muy estudioso. Porque siempre que llamo, no puedo verte porque estoy ensayando, tengo ensayo, y ensayan. Sí, sí, son. Y bueno, hay que ensayar, es así. Y el día viernes, si no me equivoco, el viernes está Víctor Amudis. Ah, también otro, que va a estar después el sábado en Jerónimo. En ya Jerónimo. De paso le hago la publicidad. La cumbre explota. Explota, ¿no? Yo voy a ir el sábado después de ver lo de las muchachas que hoy entrevisté, de Julia, ¿cómo es su apellido? Julia Tarditi, que es la nueva profe, yo digo nueva, no hay que decir nueva, es la profesora actual de teatro. De teatro. Y va a hacer una presentación en el lugar de María Pumar, uh-huh. La artista plástica, en Benítez 715. Entonces también ahí voy a tener que ir de un lado al otro. Sí, va a haber que estar corriendo. Sí, sí, pero muy bueno. Sí, Víctor Amudis me encanta también. Bueno, gente muy talentosa. Bueno, una vez más, me ha superado el placer de conocerte, bueno, sinceramente. Es compartido. Bueno, me alegro muchísimo. Y nos estaremos viendo en la feria, y pasada la feria nos hablamos. Sí, sí, por supuesto, estamos en contacto. Estamos en contacto, ya nos ha puesto en contacto la feria. Vemos qué podemos hacer de esto que no le podemos contar al público. Exactamente, aún. Me encantó. Sí, vamos a estar charlando, conversando. Buenísimo, buenísimo. Bueno, hay un último tema musical que también me gustó mucho porque lo encontré por una cantante que se llama Pérez Cruz, Vete de mí. ¿Lo conoces? Vete de mí. Sí, Vete de mí, sí. No conozco a la cantante. No, por eso, vas a ver qué lindo cómo lo hace. Porque lo toma el tema, ¿viste? Como a mí me gusta. Toma la poesía, el texto, y entonces lo interpreta. En algún momento tenés que contar cuál es el proceso de búsqueda de estas canciones. Porque ahí veo varios títulos a los que hay que llegar, hay que encontrarlos. ¿Cómo es el proceso de búsqueda mío, decís? Sí, de la música. Mira, es muy lindo lo que estás proponiendo que te diga. Por ejemplo, yo de pronto estoy en casa, me puse YouTube y empecé por una música y te ponen otra, ¿viste? Claro. De pronto. Y entonces yo estoy rápido, no te digo que escribo, si tengo un montón de cuadernitos. Entonces estoy y pongo, taca, taca, taca, tal. Y pienso, este probablemente para el programa. Después en otro momento, tac, otro, y ahí sumo. Y después me pongo, aprendí yo a subir la música a Brenda en el pendrive, lo aprendí, tuve profesora, y ahora lo hago sola, me encanta. Genial. En el MP3, hago todo el movimiento, todo. Entonces primero empiezo a buscar, por ejemplo, hoy, como la entrevistaba a la profesora de teatro, elegí a Nino Rota, la música de Amarcord, de Fellini, otra película con Yves Montand y Marilyn Monroe. ¿Viste? Voy buscando. Claro, voy buscando cosas que le pueden interesar, que tienen que ver con el tema que vamos a trabajar. Con vos había pensado uno, estaba escrito, de Luz Casal. Es un muy buen tema, donde ella habla de el estaba escrito, la palabra escribir también, ¿no? Que tiene distintos contenidos. Escribir, escribidor. Claro, porque uno dice, estaba escrito. ¿Dónde estaba escrito? En mi historia personal, en el etérico. No lo escribimos, pero de eso habla la canción, ¿no? Genial. Nuestro bueno, amor, ya la vas a escuchar cuando te... Sí, no, invento, busco, escucho, por supuesto, selecciono. Y hay bueno. Debe haber un poco también de instinto, supongo. Claro, ¿sabes? Claro, tal cual. Pero YouTube es un medio que ofrece un sinfín. Mirá que yo me manejo por ahora solo... con YouTube. Hay gente que está mucho más conectado con Spotify. Claro. Y yo todavía no entré ahí. Pero a mí me alcanza por ahora. Imagínate, si cada programa que hago tengo 7 temas. Esta música preciosa. Es un montón. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Benjamín Laurenti. Ha sido un placer compartir contigo. Y bueno, sigamos invitando a todos los oyentes a la Feria del Libro. Bien, gracias a ustedes por la invitación. A Arahati, a Brenda, que está ahí. Siempre impecable, comida con qué sonrisa, hermosa. Y los invitamos, sí, que visiten la Feria del Libro, no los va a decepcionar. Y hay mucha cantidad de, mucha diversidad de propuestas. Buenísimo, en la Sala Carafa, la hermosa sala en la calle Tassano, que ya casi todos saben dónde está. Pleno centro de la calle peatonal, muy cerquita de la Secretaría de Turismo. Exactamente, bueno, gracias. Entonces, escuchamos Vete de mí, por Pérez Cruz. No podemos. Yo que ya he luchado contra toda, toda la maldad. Tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina, de la ayer, cuando me llegues a olvidar, como el mejor el verso aquel que no. No podemos No se pueden imaginar las cosas que pasan acá en este estudio. Y Brenda, la verdad, que me tiene una paciencia increíble. Porque yo ya estaba tan emocionada con lo que estoy hablando con Alejandro que ya me iba, ¿viste? Me iba del estudio. No, no se puede creer. Parezco una nena a veces, ¿no es cierto? ¡Qué maravilla! Estoy fuera del tiempo. Bueno, estimados oyentes, tenemos una agenda completísima para esta Semana Santa, además de todo lo que para muchos significa la Semana Santa. Yo no soy religiosa, pero sí me religo con el universo. Y estuve escuchando a alguien que hablaba de algunos contenidos de esta Semana Santa. Y sí me quedé conectada con una propuesta que es la de preguntarnos a quién tenemos que perdonar. Y bueno, me lo estoy preguntando, me lo estoy contestando y me siento muy bien perdonándome y esperando ser perdonada. Así que para los que quieran trabajar el perdón en esta Semana Santa, aprovechen estos días y disfrutemos todas las propuestas hermosísimas que hay de arte, que como dice Liberando Palabras, la creatividad es una de las posibilidades crear, innovar y nos transforma, nos hace bien. Así que aprovechemos todo lo que hay este fin de semana. Y nos vemos el martes próximo, que también tengo ya dos invitados muy interesantes. No les voy a avisar quiénes son, pero ya me han confirmado. Así que nos estaremos escuchando el próximo martes. Y si nos da tiempo, Brenda, pones el Happy un poquito para que se levanten de la silla y bailen un ratito. Gracias, buenas noches. By the way, because I'm not- you want it.